y la 30, hablan los candidatos. Este jueves y todos los jueves, el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Radio Nacional, siempre contigo. Buen día, amigos. Les habla Enrique Viana. Un gusto poder estar en contacto con ustedes otra vez. En este momento no se encuentra en el país el doctor Gustavo Salle, así que dedicaremos esta media hora a algunos comentarios, pero antes queremos hacer mención a un episodio muy importante. A partir del día de hoy, ya a esta hora, en nuestra sede, en el Centro Cívico, ubicado en Marcelino Sosa 2060, casi agraciada, a metros del Poder Legislativo, del Palacio Legislativo, ya se encuentran las hojas de votación para votar en las internas, las hojas de votación del PBA de Montevideo, y al mismo tiempo también las de en la tarde ya van a estar prontas las de las distintas presentaciones que vamos a hacer en algunos de los departamentos del interior, de Canelones, San José, Florida, 33, Maldonado y Rocha. Este es un momento muy importante de todos estos momentos que con gran esfuerzo un partido en formación, como es el PBA, como es el Partido Verde Animalista, con lo que significa ser un partido en formación, un partido nuevo. Por suerte, Julio María Sanguinetti no celebra a los partidos nuevos. Bienvenido sea que Julio María Sanguinetti no celebre a los partidos nuevos. El Partido Colorado estuvo 90 años en el poder. En gran medida somos hijos de lo que generó el Partido Colorado. Y entonces, bienvenido sea que haya otros que rompan con ese establishment establecido. Porque todos sabemos que el Frente Amplio tiene una gran admiración por Julio María Sanguinetti. Y ha tomado muchas de sus ideas, de las ideas del vallismo, de las ideas de los chapaquinces, de los comunistas chapaquinces, por algo se los llamó comunistas chapaquinces en su momento. Tiene algunos de ellos de asesores principales, y a uno de ellos nos vamos a referir a continuación, como el doctor Toma, como el doctor Escavarelli, como el doctor Borrelli, que vienen de las filas de los chapaquinces. Y Tabaré Vázquez tuvo que elegir entre la fila de los chapaquinces aquellos que saben cómo dominar el Estado, cómo ejercer el poder del Estado para mantenerse en el poder en el Estado. Y bueno, estas cosas nos agradan, ¿no? Esto que Sanguinetti no celebre que existan partidos nuevos. Sanguinetti no celebra que exista libertad. Eso es lo que está celebrando Sanguinetti. Sanguinetti quiere mantener la partidocracia en la cual el calorcito del poder, ese calorcito tan interesante para muchos, sobre todo para aquellos que tuvieron 90 años en el poder, hace que pretendan mantener esto que nosotros llamamos partidocracia, ¿no? Donde el dinero juega un rol muy importante. Y en eso tenemos que volver a insistir. El Partido Verde Animalista es un partido de esfuerzo. De esfuerzo y de sacrificio, no es un partido de dinero, no necesita dinero para ser partido político, no va a ir a pasar la gorra para recoger dinero, no va a recibir la inversión de ningún mecena, llámese UPM o llámese como se quiera. Eso es el Partido Verde Animalista, un partido de esfuerzo, de sacrificio, que va a intentar demostrar algo que en realidad eso deberíamos celebrarlo todos si logramos ese éxito. Que se pueda hacer política sin plata, porque si no, vamos a esto de que la política es solo un negocio, y entonces un negocio en el cual el dinero juega un rol preponderante, y solo los que tienen dinero llegan, y los otros no. Bueno, eso no es democracia, ¿no? Es la primera cosa que habría que recordar. No es libertad y no es democracia, señor Julio María Sanguinetti. Pero bueno, es muy importante esto de que ya estén las hojas de votación en la sede central, allí en la calle Marcelino Sosa 2060. Es muy importante que, como somos un partido de esfuerzo y de sacrificio, nuestros amigos, nuestros seguidores, quienes nos vayan a votar, vayan a buscar las listas a la sede. Para el interior van a ser enviadas a determinados lugares, pero todos aquellos que puedan venir a buscar las listas, ya sea que voten en Montevideo o en alguno de estos departamentos que mencionábamos, Canelones, San José, Florida, 33, Maldonado y Rocha, vengan a buscar las listas, porque las listas no van a estar en las hojas de votación. Y como somos un partido en formación, No somos de los partidos grandes que celebra Julio María Sanguinetti, no vamos a tener delegados para estar aportando las listas en los lugares de votación. Y entonces es muy importante que ustedes se acerquen a la sede y busquen las hojas respectivas para votar en el departamento de Montevideo y en los otros departamentos que acabo de mencionar. Es muy importante votar en las internas. Para un partido en formación es muy importante votar en las internas porque tenemos que lograr un mínimo de votos, un mínimo de 500 votos para recién estar autorizados luego de una convención que se va a realizar en julio o agosto, para recién estar autorizados en participar en las elecciones nacionales que se darán en el mes de octubre. Por eso, sacrificio, esfuerzo y sacrificio. Pedimos a nuestros seguidores para lograr que el Partido Verde Animalista sortee todos estos escollos tan difíciles de sortear para un partido nuevo, pero que nos permitan llegar a octubre, sí, con capacidad de poder disputar bancas legislativas y quizás algo más, quizás algo más. Señores, otros temas que nos interesan resaltar. Hoy leía un artículo muy sentido de el doctor Denis Sartú, a quien aprecio enormemente. El doctor Denis Sartú mostraba su frustración de haber concurrido hace pocas horas a una comisión de Constitución y Legislación, si no recuerdo mal, del Senado, a plantear las observaciones contra este mamarracho de UPM2, contra esta aberración del contrato RO-UPM. Y en ese artículo muy breve, que salió publicado en el semanario Voces, pero que se ha replicado en varios medios, marca su desilusión por haber ido a hablar con gente que no le interesaba escuchar. Y yo entonces me permito el atrevimiento de decirle a Avenir lo siguiente. Avenir, lamentablemente en mi aprendizaje y en el aprendizaje que hemos hecho con Gustavo Salle, hemos llegado a esta conclusión. A los corruptos no se les va a pedir. A los corruptos no se les va a pedir, porque el corrupto siempre está esperando negociar. Negociar con cosas que son innegociables. A los corruptos se los denuncia penalmente. Y algunos saltará, como saltó hace algunas horas, diciendo, bueno, pero denunciar no sirve de nada. Bueno, no, denunciar sirve de mucho. Porque denunciar sirve decir, entre otras cosas, yo no soy corrupto y tú sí eres corrupto a quien te denuncio. Denunciar sirve, sí, porque tarde o temprano alguien puede llegar a agarrar esa denuncia y a demostrar la verdad. Denunciar sirve además para que el otro no se agrande y el corrupto siga corrompiéndose. Denunciar sirve para que el corruptor también ponga las barbas en remojo. Entonces, denunciar penalmente es lo que hay que hacer cuando hay corrupción. En el caso de funcionarios públicos, como son los legisladores, como son nuestros senadores y diputados, que tienen delante suyo este precontrato RO-UPM, que tienen delante suyo un contrato corrupto, tienen el deber de denunciar. Porque existe aquel artículo del 177 del Código Penal que les establece esa obligación. Siendo funcionario público, en ocasión de la función, cuando observen un hecho que tenga apariencia delictiva, tienen que ir a denunciar penalmente ese hecho. Una norma muy importante dentro del concepto de república, que supone, entre otras cosas, el deber de los funcionarios públicos de no mirar para el costado. Pero la obligación se extiende a todos los demás uruguayos. No son tiempos para timoratos, no son tiempos para tibios. Cuando la corrupción ha tomado por asalto el poder, mirar para otro lado, decir, bueno, no me importa, son todos corruptos, no voy a hacer nada, me quedo cómodo, me quedo en el anonimato, también es de cobardes. Y me atrevo a decir que de cobardes y de cómplices de esa misma corrupción. En este orden de ideas hemos observado dramáticamente una suerte de confesión indirecta en estos últimos días. La presidencia de la República, el doctor Toma, como secretario de la presidencia, el fiscal de corte, Jorge Díaz, ahora se hace llamar fiscal general, han reconocido a través de una directiva que emitió el Consejo Honorario de Instrucciones, ese Consejo Honorario creado por la ley 19.483, una de las leyes que estableció la sumisión de los fiscales a las órdenes de un fiscal general que a su vez recibe las órdenes del gobierno de turno, del Poder Ejecutivo. Bueno, con una directiva que pretende decirle a los fiscales qué delitos tienen que perseguir y qué delitos no, indirectamente han terminado confesando de que hay muchos delitos que no se persiguen. El otro día un colega tuvo ocasión de hablar con un fiscal, no vamos a dar el nombre de ese fiscal, pero ese fiscal le reconoció prácticamente que a los gritos, ni siquiera ya en voz baja. Nunca se vio tanta impunidad como a partir del funcionamiento de la Fiscalía General. Bueno, este tipo de cosas, la impunidad de los de arriba, la impunidad de los de abajo por consecuencia de la impunidad de los de arriba, la impunidad de la corrupción, la impunidad que supone a este sí lo persigo y a este no, la impunidad que supone de hacer desaparecer al Poder Judicial, previsto expresamente en los artículos 15 y 16 como quien tiene que investigar los crímenes, la impunidad que supone hacer desaparecer al Poder Legislativo, porque si este Consejo Honorario de Instrucciones y la Fiscalía General tienen el poder de fijar, diseñar y ejecutar la política pública de investigación y persecución criminal de crímenes, como está establecido en esa ley, esa maldita ley 19.483, lo que sucede es que también desaparece el poder legislativo y con ello el principio de legalidad de los delitos y las penas. Ya no es la ley quien que dice qué es delito y qué no es delito. Ya no es el juez el que dice qué es delito y qué no es delito. Es Tabaré Vázquez. Es la Presidencia de la República, es el doctor Toma, es el fiscal general, son los fiscales obedeciendo las directivas de ese fiscal general en vía administrativa que nos dicen esto se investiga, esto no se investiga, esto se lleva al juez, esto no se lleva al juez, a este se mete preso, a este otro no se mete preso. Fíjense ustedes lo que esto significa, retroceder 500, 600, 700 años atrás. La separación de poderes queda hecha añicos. A partir de dos leyes de la Fiscalía, la que creó el servicio descentralizado, la 19.334, y la ley que estableció el nuevo estatuto con estas instrucciones, con estos fiscales sometidos, con estos fiscales dependientes, estos fiscales amanuenses y delegados, la 19.483, más el nuevo código, que entre otras cosas le otorgó el monopolio a esa Fiscalía General verticalizada, y al mismo tiempo estableció el sistema de pactos de discrecionalidad absoluta. Destrucción del derecho de libertad. Destrucción del principio de legalidad de los delitos y las penas. Destrucción del principio de igualdad. Todos ellos previstos en la Constitución. Vamos contra la prohibición de los juicios por comisión. Tenemos un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo manipula las decisiones de la justicia. Manipula las decisiones de la Fiscalía para manipular las decisiones de la justicia. Es la destrucción, obviamente, la abolición total de la independencia técnica individual de los fiscales, aquella que también está prevista en la Constitución, pese que a muchos de mis ex colegas parece habérseles olvidado. Nunca se acuerdan del artículo 168, número 13, que habla de fiscales letrados de la República y establece una forma especial de designación. Más se preocupan por cómo obedecer las órdenes, más se preocupan por elogiar el nuevo código del proceso penal. Y lo más dramático es que siguen diciendo que están a favor del nuevo código del proceso penal, al mismo tiempo que a partir del nuevo código del proceso penal se están enfermando. Sí, lo han confesado. Hay fiscales que han fallecido, hay fiscales que están internados, hay fiscales que están enfermos. Y lo digo con propiedad porque los conozco a muchos de ellos. Y lo veo en sus caras. Y están enfermos, entre otras cosas. No solo por el caos y la mala organización de trabajo, que la hay, por supuesto que la hay. Era previsible. Lo que antes hacía un juzgado con un juez, actuario, y 18, 19 funcionarios, o sea, lo que antes hacían 25 personas, hoy lo hacen, lo tienen que hacer dos o tres. Era evidente que ese trabajo iba a desbordar, hasta llegar a una situación actual de negación de justicia. Estamos actualmente, a partir del funcionamiento de la Fiscalía General y del nuevo Código del Proceso Penal, ante una situación de denegación de justicia, que si ustedes quieren, es prima hermana de la impunidad que se ha generado y de la que gritaba ese señor fiscal a un colega amigo. Impunidad, denegación de justicia, desaparición del poder legislativo, porque ahora es este señor Jorge Díaz que dice qué es ley y qué no es ley. Destrucción o desaparición del poder judicial, porque los jueces a juicio se llevan solamente un 3% de los asuntos. Los jueces han pasado a ser lindos, decorados en una sala, porque lo único que hacen en el 97% de los casos es homologar y ratificar acuerdos extorsionados, presionados, con impunidades que vienen del sector administrativo de la fiscalía. Hemos sustituido, hemos vuelto a la monarquía, hemos sustituido dos poderes del Estado a la hora de decidir sobre la libertad de las personas. ¿Entienden lo que significa eso, queridos oyentes? ¿Entienden lo que significa? Hemos vuelto al poder totalitario, al poder del rey. Olvídense de los reyes ilustrados, porque de ilustrados no tienen nada. Ahora, los fiscales siguen todavía diciendo, no estamos contra el código, estamos contra la implementación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no consideran que son inmorales los pactos que firman, llevándose por delante el principio de legalidad? ¿Que no consideran que es inmoral dar impunidad? ¿Que no consideran que es inmoral a unos sí y a otros no? ¿Que no consideran que es inconstitucional llevarse los artículos 15 y 16 de la Constitución por delante? Pero por supuesto que hay muchos que lo saben y que su conciencia les pesa, y que su conciencia pesa en su estado mental y en su estado moral, en su estado espiritual, en su estado físico, y se están enfermando. Es que la sumisión siempre enferma, la esclavitud siempre enferma. El estar sometido a los caprichos de un mandamás, el estar sometido a los caprichos políticos de un gobierno que trata de proteger sus actos de corrupción, por supuesto que enferma, enferma y mucho. Ahora, ¿cómo se reacciona frente a eso? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el medicamento, la cura frente a eso? La libertad. Y la libertad significa plantear inconstitucionalidades. Claro, cuando las planteó quien habla, las planteó solo. Si hubiéramos sido 4 o 5 fiscales, nada de esto hubiera pasado. Hubiéramos salvado vidas de fiscales. Pero peor aún, no tendríamos gente presa inocente como está ocurriendo. Porque muchos de los fiscales se enferman también. Porque saben que se están demorando en hacer las acusaciones. Y saben que cuando metieron a las personas presas preventivamente, lo hicieron sin prueba, porque el código los obliga a hacerlo, a meterlo sin prueba. Y cuando usted tiene una persona presa sin prueba en las cárceles uruguayas, los tiene sometido a violación, los tiene sometido a riesgo de vida. Señores, todas estas cosas que están ocurriendo pesan en el ánimo de los fiscales, enferman a los fiscales. ¿Se solucionan con una huelga, con un paro de fiscales? ¡No! ¡No, señores! La huelga y el paro de un funcionario público y de jerarquía, ¿contra quién es? ¿Contra sí mismo? ¿Contra el pueblo? ¿Contra la sociedad? No, señores, esto se soluciona poniéndose los pantalones. Esto se soluciona planteando la inconstitucionalidad del código. Esto se soluciona planteando la inconstitucionalidad de las leyes que abolieron la independencia técnica de los fiscales. Esto se soluciona peleando, peleando jurídicamente. No haciendo tibiezas y cosas de menor grado. No haciendo paro contra el pueblo. No, no se solucionan así las cosas. Ahora, si insisten en que están de acuerdo con el nuevo código, ¿a qué le tienen miedo? ¿Le tienen miedo a Jorge Díaz? Bueno, lo puedo entender. Lo puedo entender que lo tengan miedo a Jorge Díaz. Es un totalitario. Por supuesto, a los totalitarios uno le tiene miedo, sin duda. ¿Le tienen miedo al gobierno? Sí, también. Es un gobierno arbitrario. Por supuesto, entre otras cosas. Es un gobierno sospechado de criminalidad, por supuesto. Bueno, ustedes tendrían que estar investigando la criminalidad del gobierno. Y con estas directivas que se les están dando, en realidad se les está mandando un mensaje muy claro, que ustedes lo entienden, señores fiscales, ¿eh? Ustedes lo entienden, ¿eh? A los gobiernos no se los investiga. Ahora, también todo esto hay que reconocer que está siendo llevado a cabo a vista y paciencia de los honorables Partido Nacional y Partido Colorado, y bueno, y el menor partido de Mieres. ¿Qué significa esto? que no solo estos neomarxistas a favor del Departamento de Estado, porque esto sabemos que es una imposición del Departamento de Estado, sino que los que siempre estuvieron con el Departamento de Estado, Partido Nacional y Partido Colorado, están contentos con la imposición. Están contentos con esta nueva forma de colonialismo. Pero al mismo tiempo yo sospecho que están contentos con otra cosa, con la impunidad de la corrupción. Porque esto de la Fiscalía General es la varita mágica. Aquella varita mágica que alguno mirando la televisión, cuando veía a los peiranos vestidos de naranja detrás del alambrado en la cárcel de Libertad, dijo, no, que a mí no me vaya a pasar. Conseguime la varita mágica. Conseguime una Fiscalía General, una Fiscalía de Gobierno, una Fiscalía con los fiscales sometidos, para que ningún fiscal vaya a pedir mi procesamiento. Y bueno, fue lo que se consiguió. Por eso lo que grita nuestro colega, anónimo, nunca se vio tanta impunidad como la actual a partir de la creación de la Fiscalía General. Para colmo de males, todavía para colmo de males, este recién llegado de Jorge Díaz, este troglodita de Jorge Díaz, ahora se le ocurre como solución maravillosa terminar, porque en realidad ya la venía desguazando, terminar de eliminar al Ministerio Público Civil. Mucho antes que el Uruguay fuera país, tenía una Fiscalía de Hacienda, una Fiscalía en lo criminal y una Fiscalía en lo civil. Dignísimos fiscales integraron la Fiscalía Civil. Y ahora este señor, recién llegado, ¿no? Recién llegado a la Fiscalía, que nunca supo lo que era el Ministerio Público, no sabe lo que es el Ministerio Público, viene a eliminar el Ministerio Público Civil porque dice que no tiene sentido que los fiscales se pronuncien. Junto con eso, agravia el artículo 42 del CGP, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque es el artículo que establece que los fiscales tienen que actuar en materia de intereses difusos y de protección del medio ambiente. Fíjense ustedes, ayer fue el Día del Medio Ambiente. Que en paz descanse el medio ambiente en el Uruguay. Que en paz descanse el medio ambiente en el Uruguay. Lo destruyeron, lo hicieron desaparecer. Sigue siendo puro derecho teatral, sigue siendo poesía, pero ahora sin fiscales que tengan al menos la potestad de actuar. Claro, cuando sacaron del medio al fiscal, el único fiscal que actuaba en la materia, ya ninguno más actuó. Pero es lógico, cuando hay miedo, cuando se dan esos mensajes ejemplarizantes, cuando se dan esos mensajes que significan que el que actúa de acuerdo a derecho está mal visto, y que hay que actuar de acuerdo a las directivas y a las instrucciones, que hay que actuar de acuerdo a los mandamases, que no vivimos en una república, que no tenemos fiscales letrados de la república, sino que tenemos fiscales amanuenses del gobierno de turno. Bueno, cuando se mandan esos mensajes, ¿de qué vamos a hablar de protección del medio ambiente? Pero ahora da el golpe final. Yo no sé si hasta con una rabieta personal con el doctor Daniel Gutiérrez, que le ganó un accionamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y lo tuvo que volver a su lugar de origen, una fiscalía civil, después de haber cambiado, que ya el fiscal civil más antiguo no subroga al fiscal de corte, después de haber tenido que soportar que ese fiscal, ese digno fiscal civil, le dijera que las leyes de fiscalía eran leyes inconstitucionales, y por eso fue que lo castigó y lo mandó a violencia doméstica, después lo mandó a penal viejo, y ahora frente al TCA lo deja, lo vuelve a una fiscalía civil, pero ahora hace desaparecer la fiscalía civil. Bueno, si eso no es persecución, si eso no es persecución política, una más entre tantísimas, bueno, no lo sé. No sé a qué llamarle, a qué le podemos llamar o no llamar persecución política. Por supuesto que vivimos en un tiempo de persecuciones políticas. Vivimos en un tiempo donde los corruptos mandan. Vivimos en un tiempo de impunidad de la corrupción. Y estoy convencido de que mis colegas, dentro de los cuales tengo todavía muchos amigos, son conscientes de esto. Pero tengo que pedirles algo más a mis ex colegas. No alcanza con esto. No alcanza con decir que el problema es la implementación. No, señores. Digan la verdad. Cuando uno va a la fiscalía a hacer una denuncia, recibe como papel, como documento de constancia de la renuncia, un papel del Ministerio del Interior. ¿Se acuerdan ustedes cuando tanto se llenaron la boca que esto era un servicio descentralizado y que tenía mayor autonomía? Bueno, resulta que no. Es un mecanismo, una especie de servicio adicional del Ministerio del Interior. Las fiscalías están adentro del Ministerio del Interior, pero no solo cuando uno habla de los sistemas informáticos, que vaya que es importante porque el Gran Hermano, el Guardián funciona muy bien, no con respecto a las personas indagadas, sino con respecto a todos los que pasan por allí, incluidos los propios fiscales. Pero no solo el problema está allí, ahora salta que a partir de que determinados supuestos policías corruptos participaban codo a codo de las investigaciones criminales con los fiscales, esas investigaciones criminales pueden estar teñidas de mayor corrupción, pueden estar teñidas de extorsiones, de delitos. Pero caramba, yo no por defender a los policías corruptos, pero si el nuevo código estableció un mecanismo extorsivo. Cuando el nuevo código establece un mecanismo extorsivo donde los fiscales tienen que presionar a las personas para que firmen pactos, para no trabajar y no hacer los juicios porque están desbordados, cuando pasan esas cosas, ¿alguien puede creer que policías y delincuentes no observan con atención lo que está pasando? ¿Fiscales cometiendo delitos para combatir el delito? Entonces los policías dicen, ¿y yo por qué no puedo hacer la misma? ¿Por qué yo no puedo combatir el delito cometiendo delitos como lo hacen los fiscales extorsionando? ¿Y ustedes creen que los delincuentes no observan también esas conductas? ¿Y no sacan sus propias conclusiones? Sobre todo las conclusiones de cómo lograr impunidad. Ah, bueno, si yo tengo algo que devolver, ah, fantástico, si yo devuelvo y me reservo algo para devolver, no voy preso, pero qué fácil es no ir preso. Para algunos en especial es más fácil no ir preso. A los defendidos de Gonzalo Fernández, profesor de los fiscales en la implementación de este código, por ejemplo, abogado del presidente Tabaré Vázquez, o para el doctor Jorge Barrera, abogado del fiscal de corte, pero al mismo tiempo abogado de algunos lavadores de dinero. Por supuesto que para esa gente es mucho más fácil trabajar. Ah, ni qué hablar. Bueno, yo me acuerdo que en alguna lectura del doctor Gonzalo Fernández hablaba que uno de los males que tenía la justicia penal en el Uruguay era la selectividad. Bueno, lo que se hizo a partir de las leyes de fiscalía y a partir del nuevo código del proceso penal fue justamente eso, establecer la selectividad. Tú vas preso, tú no vas preso. Tú eres amigo del poder, te dejamos afuera. Tú eres corruptor, no vas afuera. Tú eres corrupto, te quedás perfectamente afuera de cualquier centro carcelario. A eso hemos llegado, a ese nivel, a ese fondo tan profundo. De eso tenemos que reaccionar. Y créanme, mis amigos, Partido Colorado, Partido Nacional y Mieres no son opción. Ayudaron a redactar estas leyes. Ayudaron a redactar la impunidad de la corrupción. Quien redacta la impunidad de la corrupción será corrupto o no, pero es colaboracionista, es cómplice de la corrupción. No merece nuestro voto. Voten a cualquier partido, no tienen por qué votar al Partido Verde Animalista, voten a cualquier otro partido, pero no voten al Frente Amplio, no voten al Partido Nacional, no voten al Partido Colorado y no voten a Mieres. Han establecido este sistema de impunidad de la corrupción. Eso no merece ni un voto más. Amigos, estamos llegando al final. Les reitero que ya las hojas de votación se encuentran en el Centro Cívico en Marcelino Sosa 2060, a metros de la Avenida Graciada. Ya están para retirar las de Montevideo. En la tarde van a estar las de los demás departamentos del interior, que las intentaremos hacer llegar a las distintas localidades. Muchas gracias, les pido acompañamiento, les pido esfuerzo para ir a buscar las listas. Es muy importante votar en las internas. Muchas gracias, nos estamos viendo. A las 12 del mediodía y la 30, hablan los candidatos. Y todos los jueves, el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Radio Nacional, siempre contigo. PC Express.